Muy buenos días. Están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Decenas mueren en Gaza por hipotermia. Los palestinos se enfrentan invierno en tiendas de campaña precarias. Los trabajadores de emergencia en Gaza han advertido a las personas que no permanezcan en edificios dañados, pero con gran parte del territorio reducido a escombros debido a los ataques de Israel, hay pocos lugares para escapar del frío y la intemperie. Nota de la AP para la jornada. Niños descalzos jugaban en la arena fría mientras miles de personas desplazadas en Gaza preparaban tiendas de campaña desgastadas este sábado para otra ronda de lluvias invernales. Algunas familias en la ciudad central de Deir al-Balah dijeron que han vivido en tiendas de campaña casi 2 años o durante la mayor parte de la guerra entre Israel y Hamas, que ha devastado el territorio. Madres luchaban contra la humedad, colgando ropa sobre postes o cuerdas para secar al viento entre los aguaceros que convierten los caminos en charcos. El Ministerio de Salud de Gaza, parte del gobierno dirigido por Hamas, ha informado que decenas de personas, incluido un bebé de 2 semanas, han muerto de hipotermia o tras el colapso de casas dañadas por la guerra. Las organizaciones de ayuda han pedido que se permita la entrada de más refugios y ayuda humanitaria. Y los trabajadores de emergencia han advertido a las personas que no permanezcan en los edificios dañados, pero con gran parte del territorio reducido a escombros, realmente hay pocos lugares para escapar de la lluvia. Y se espera que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visite Washington en los próximos días, mientras negociaciones y otros discuten la segunda etapa del alto al fuego que entró en vigor el 10 de octubre. Los desafíos en la próxima fase del alto al fuego incluyen el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, un cuerpo de gobierno tecnocrático para Gaza, el desarme de Hamas y más retiradas de tropas israelíes del territorio. Nota de la prensa asociada para la jornada. Por limpieza étnica, 90% de los edificios de Gaza fueron arrasados. ONG israelí. Nota de la AFP y la Europa Press para la jornada. Israel destruyó más del 90% de las estructuras residenciales y alrededor del 70% de todos los edificios de la Franja de Gaza, a menudo sin necesidad militar y con la finalidad de impedir el retorno de los desplazados. La limpieza étnica y el control a largo plazo de amplias zonas del enclave, reportó ayer el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, B'Tselem. Y cito, el desplazamiento masivo y la concentración forzada de civiles no son subproductos del genocidio, sino componentes centrales del mismo. Unos 1.9 millones de palestinos que constituyen aproximadamente 90% de la población de la franja han sido desplazados al menos una vez desde octubre de 2023, a menudo tras perder a familiares y la mayor parte de sus propiedades, expuso la organización en su cuenta de la red social X. El centro, con sede en Jerusalén, señaló en su sitio web que Tel Aviv obligó, cito, a millones de personas a abandonar sus hogares mediante intensos bombardeos y órdenes de evacuación distribuidas por medio de folletos y medios digitales. Estas órdenes eran a menudo confusas, erróneas, contradictorias y en ocasiones irónicas. Afirmó que los gazatíes que recorrieron largas distancias a pie o en carreta y cruzaron por puestos de control fueron retrasados, humillados, golpeados o arrestados sin causa.

sing my song. Is it better to die in freedom than a captive life in chains? Your mom will Y el trompista Asfura ya es presidente electo de Honduras. Nota de la AP, la AFP, la Europa Press y Prensa Latina para La Jornada. El empresario conservador Nasri Asfura del Partido Nacional, apoyado por el presidente Donald Trump, fue proclamado presidente electo de Honduras. 3 semanas después de unas elecciones marcadas por denuncias de fraude por la liberal y el gobernante Libertad y Refundación, el Libre, que no acepta el resultado, la presidenta Xiomara Castro aseguró que permanecerá en el cargo hasta el 27 de enero, y cito, ni un día más ni un día menos, dijo. Honduras, estoy preparado para gobernar, no te voy a fallar, escribió Asfura, de 67 años en redes sociales, tras obtener el 40.27% de los votos. Y Estados Unidos felicita al presidente electo de Honduras. El apoyo de Trump a Asfura ha alimentado las acusaciones de injerencia de Estados Unidos en las elecciones de Honduras, uno de los países más pobres de América Latina. Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, declaró en un comunicado que Rubio llamó a Asfura, cito, para felicitarlo por una clara victoria electoral. Ambos líderes expresaron su disposición a profundizar la cooperación y fortalecer la asociación entre Estados Unidos y Honduras. Y su triunfo marca el regreso de la derecha al poder en uno de los países más pobres, tras 4 años de mandato de la izquierdista Xiomara Castro. Esto acentúa el avance de gobiernos conservadores luego de los giros de Chile, Bolivia, Perú y Argentina. Y en las vísperas de las elecciones hondureñas, Trump, en una medida sorpresiva, indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, miembro del partido de Asfura, quien cumplía una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. Para muchos, el indulto es una contradicción con la política de Trump de mano dura contra los presuntos narcotraficantes en América Latina. Nota de La Jornada. si se hace el fuerte, será la última vez. Amenaza Trump a Maduro. Nota de la jornada. El presidente Trump reiteró ayer sus amenazas contra su par venezolano Nicolás Maduro, a quien advirtió sobre, cito, consecuencias si se hace el fuerte, dijo, al subrayar el poderoso despliegue militar que el Pentágono mantiene sobre la región. El mandatario venezolano manifestó ayer su disposición a dialogar con Washington sobre la base del respeto y siempre que se superen los proyectos fracasados, dijo. Y en un video publicado por la cuenta oficial en español del Departamento de Estado, en X, Trump declaró, y cito, tenemos una armada enorme, la más grande que hemos tenido jamás. Maduro puede hacer lo que quiera, sé que se hace el fuerte, pero será la última vez que lo haga, dijo Trump, quien volvió a acusar sin presentar pruebas a la República Bolivariana de enviar personas al país. Dijo, y cito, enviaron a sus prisioneros contra nosotros, enviaron a gente desde cárceles y prisiones de institutos psiquiátricos y manicomios a Estados Unidos, dijo Trump. Simplemente entraron porque Biden, dijo, tenía una política de fronteras abiertas, afirmó. Maduro, por su parte, aseguró que sectores de poder en Estados Unidos fabrican, cito, una realidad virtual para robar los recursos a su país y agregó, y cito, si algún día a alguien se le ocurre sobre la base de respeto, conversar y superar proyectos fracasados de más de 25 años, aquí siempre habrá un presidente para extender la mano, dijo, al abordar las estrategias que ha adoptado Washington para desestabilizar a la nación venezolana y propiciar un cambio de régimen. Nota de la jornada. Y Cuba critica el mayor gasto militar de Estados Unidos. El canciller cubano Bruno Rodríguez criticó el aumento del gasto militar de Washington para el próximo año por considerar que con eso busca sostener la doctrina de paz por medio de la fuerza. Aquí hay una cita, la Ley de Autorización de Defensa Nacional de Estados Unidos para 2026 prevé un gasto militar de 901 mil millones de dólares, récord en la historia de ese país. La plutocracia y la belicista gobernante persiguen sostener con mayores fondos del contribuyente la descalificada doctrina, entre comillas, paz por medio de la fuerza, reimpulsando la carrera armamentista, las agresiones a países soberanos y la usurpación a los pueblos de recursos naturales estratégicos, declaró Rodríguez en su cuenta de X. También añadió, y cito, mientras pone en segundo lugar la solución de peticiones ciudadanas y olvida compromisos electorales, el gobierno estadounidense financia su nueva estrategia de seguridad nacional extremadamente ofensiva y busca desenterrar la desprestigiada doctrina Monroe con un corolario agresivo contra nuestra América Latina. Nota de la jornada. El poder pudre el que les gusta. Los villanos son gusanos, parásitos sanguinarios que se nutren con tu libertad. Si no es uno será otro, un fulano o un mengano, nunca falta algún sultán obsesionado. Pueblos ante la frivolidad. La resiliencia es un olivo, la fuerza de la humanidad. Los niños vuelan sus cometas entre nubes y humaredas, levantando la esperanza de su voz, como afirmando que seguimos y seguiremos jugando en nuestra casa, nuestra tierra, hasta que no se llegue al final. ¿Acciones preocupan sobre abuso del poder presidencial por parte de Trump en 2025? Expertos de Brennan Center por Justicia analizan acciones presidenciales y el reto constitucional que representan. Nota de la opinión. Diversas órdenes ejecutivas y las proclamaciones del presidente Trump están desafiando los tribunales y la Corte Suprema y a la Constitución de Estados Unidos, indican expertos de Brennan Center for Justice. Michael Waldman, presidente y director ejecutivo del Brennan, dijo, y cito, «Hemos presenciado una toma de poder presidencial sin precedentes en muchos sentidos y hemos visto esfuerzos por moldear la democracia estadounidense de manera que, aunque son, es fácil decirlo, anormales, realmente socavarían y distorsionarían nuestro propio sistema constitucional de gobierno. Las órdenes ejecutivas del presidente modifican el uso de instituciones en acciones para las que no fueron diseñadas, como por ejemplo desplegar la Guardia Nacional para temas de seguridad pública y operativos migratorios. También la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones expeditas, el nombramiento de carteles como organizaciones terroristas para justificar operativos militares en el Caribe y el Pacífico, entre otras. Aquí hay una cita, dice, hemos visto un esfuerzo sin precedentes por utilizar las Fuerzas Armadas para abordar estos problemas de aplicación de ley, expuso Catherine Von Ebright, consejera de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan, en el foro virtual sobre la revisión anual en 2025. Ebright agregó que algunos de los poderes que invoca el presidente Trump se integraron en leyes durante contextos específicos que actualmente no está viviendo Estados Unidos, como la guerra de 1812 y las guerras mundiales. El equipo de Brennan ha incluso acompañado demandas ante tribunales a través de documentos amigos de la Corte, pero también ha cuestionado cómo la Corte Suprema ha decidido sobre peticiones, cito, de emergencia de la administración Trump. Y bueno, también se ve la Corte Suprema como una aliada de Trump. El presidente de Trump ha criticado a los tribunales por tomar decisiones contra sus órdenes ejecutivas, ya sea sobre inmigración, derecho al voto, despido de personal federal, cierre de oficinas del gobierno, entre otras. La Corte Suprema, con su supermayoría muy conservadora, ha estado profundamente enamorada del poder presidencial, dijo Wolfman. Tanto Wolfman como Daniel Wigner, director de elecciones y gobierno del Brennan, destacaron que la mayoría de la Corte Suprema parece tener un interés particular en otorgar más poder al presidente, así como modificar regulaciones sobre campañas electorales. Nota de la opinión. No destruyas la democracia de este país, es el mensaje para Trump del activista por los derechos de los migrantes Janet Vizguerra, tras pasar 9 meses en una cárcel de ICE. Nota de Democracy Now. La activista por los derechos de los inmigrantes de Colorado, Janet Vizguerra Ramírez, ha sido liberada tras 9 meses detenida por el Servicio de Inmigración, después de que la semana pasada una jueza federal dictaminara que su detención era inconstitucional. La madre de 4 hijos e inmigrante indocumentada fue arrestada por agentes federales en Denver en marzo, después de luchar con éxito contra múltiples intentos de deportación desde 2009, incluida la ocasión en 2017 en la que se refugió en una iglesia de Denver con sus hijos. Sus abogados alegan que Janet fue detenida en represalia por su activismo. Justo un día después de haber sido liberada de una cárcel de inmigración, desde Denver, Colorado, envió un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y cito, dijo, si realmente quieres este país, no destruyas su democracia. Nota de Democracy Now. Y después de un año de redadas y arrestos, una celebración de nuestros inmigrantes. Incluso en las zonas conservadoras de California, se entiende que los migrantes con y sin papeles ayudan a impulsar la cuarta economía más grande del mundo. Nota de Steve López, columnista de Los Angeles Times. Lo que viene a continuación es un misterio, pero me gustaría compartir una nota de agradecimiento mientras el año 2025 se desvanece en la historia. Si llegaste al Gran Los Ángeles desde México, pasando por Calexico, bienvenido y feliz Navidad. Si alguna vez viviste en Siria y te estableciste en Hesperia, bienvenido. Si naciste en lo que una vez fue Bombay, pero criaste en una familia en Los Ángeles, feliz Año Nuevo. Quiero difundir un poco de alegría porque en general para los inmigrantes este ha sido un año horrible. En virtud de órdenes federales en 2025, Los Ángeles y otras ciudades fueron invadidas y sus lugares de trabajo allanados. Los inmigrantes fueron perseguidos y los manifestantes fueron atacados. Se han abortado medios de vida y se ha deportado a seres queridos. Y con los menosprecios y apodos del hombre en lo más alto, nunca adivinarías que su madre era una inmigrante y entre sus tres esposas hay dos inmigrantes. El presidente Trump se refirió a los somalíes como basura y se preguntó por qué Estados Unidos no puede traer más gente de Escandinavia y menos de países, como dijo y cito, inmundos, sucios y repugnantes. Para no quedarse atrás, la jefa de Seguridad Nacional, Kristi Noem, propuso una prohibición de viaje a países, cito, dijo, inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos. La estrategia del presidente consiste en criticar principalmente a quienes se encuentran en el país sin permiso de residencia, en particular a quienes tienen antecedentes penales, pero su tono y lenguaje no siempre hacen tales distinciones. El objetivo es dividir, echar culpas y levantar sospechas, razón por la cual los residentes legales, incluido el alcalde de Pasadena, Víctor Gordo, me han dicho que llevan consigo su pasaporte en todo momento. De hecho, miles de personas con estatus legal han sido expulsadas del país y millones más corren el riesgo de correr la misma suerte. Y las deportaciones masivas abrirán un agujero de 275 millones de dólares en la economía del estado, afectando gravemente a la agricultura, la atención médica, entre otras industrias, según un informe de la Universidad de California, Merced y el Bay Area Council Economic Institute. Aquí hay una cita, dice, las deportaciones tienden a aumentar el desempleo entre los trabajadores nacidos y documentados en Estados Unidos a través de la reducción del consumo y las perturbaciones en las ocupaciones complementarias, afirma un reporte de UCLA Anderson. Los californianos comprenden estas realidades porque no son hipotéticas ni teóricas, sino que forman parte de la vida cotidiana y del comercio. Casi tres cuartas partes de los residentes del estado creen que los inmigrantes benefician a California, cito, gracias a su esfuerzo y sus habilidades laborales, según el Instituto de Políticas Públicas de California. Dice, soy californiano, mis abuelos eran de España, Italia, pero el estado ha cambiado drásticamente a lo largo de mi vida y creo que nunca lo vi con claridad ni lo entendí hasta que en 2009 me pidieron que dirigiera la ceremonia de graduación del primer año en Cal State Northridge. La demografía era similar a la actual. Más de la mitad eran latinos, uno de cada cinco blancos, el 10% asiáticos y el 5% de afroamericanos, y aproximadamente dos tercios eran estudiantes universitarios de primera generación. Observé a miles de jóvenes a punto de encontrar su camino y dejar su huella, y los estudiantes estaban franqueados por un puñado de orgullosos padres y abuelos, muchos de cuyas historias de sacrificio y anhelo comenzaron en otros países. Eso es parte del alma de la cultura, la gastronomía, el comercio y el sentido de posibilidad del estado. Y esos estudiantes son ahora nuestros profesores, enfermeras, médicos, ingenieros, empresarios y genios de la tecnología. Si dejaste Taipei y te instalaste en Monterrey, dijiste adiós a Dubái y empacaste para Ojai, enviaste La Habana por Fontana o Morelia por Visalia, gracias y feliz año nuevo. Nota de Los Ángeles. Y

reportando desde Oaxaca, México, para el noticiero popular en Radio Santa Ana. Tuvimos la oportunidad de conocer a estas jóvenes muy orgullosas de su lengua materna, el zapoteco, y conversamos con ellos, compartimos con ustedes esta conversación. De nuestra radio comunitaria allá en Santa Ana, vi que hay mucha gente de Oaxaca viviendo allá, y bueno, ¿me pueden decir algo en zapoteco? ¿Cómo te llamas primero? Nándale, Rocío. Yo me llamo Rocío. En zapoteco se dice Nándale, Rocío. Así. Y de hecho, aquí en este lugar de Oaxaca está muy bonito. Nosotros hablamos un zapoteco del sur, que la verdad está muy bonito hablarlo, es algo muy hermoso, conectarse con otra persona de tu misma lengua. Y pues también hay muchas personas que ahorita hoy en día lo hablan mucho, y a veces hay otros lugares en otros estados que igual se están perdiendo mucho los idiomas que ahorita estamos hablando, porque de hecho son diferentes idiomas: zapoteco, mixteco, hay bastantes idiomas diferentes, pero entre nosotros es el zapoteco del sur, que nosotros estamos muy orgullosos al hablarlo, porque nos conectamos también con nuestra gente. Y de hecho aquí está muy bonito, y muchas personas que se están yendo afuera, y Estados Unidos. Ándale, en Estados Unidos, mucha gente que es de Estados Unidos, que nada más entran a la ciudad y pierden la lengua, ya no lo hablan, prácticamente pierden la cultura. A ver. Y de hecho aquí, cosa que no debe de estar pasando, porque la lengua es muy importante, el idioma que nosotros estamos hablando, y a nosotros nos gusta muchísimo. ¿Tu nombre otra vez? Mi nombre es Rocío, que en zapoteco, se dice, ándale, Rocío. Chío. Bueno, a mí me dicen Chío. A ver, ¿puedes hablarle a tu compañera? Dile que ella, pregúntale algo que quieras que nos diga en zapoteco. Algo que diga. Para la entrevista. Lo voy a decir en español primero. Sí, sí. Quiero que le digas algo a la gente que está en Estados Unidos, que el zapoteco es muy bonito. Que lo que te la Juan no chantan si la tibla este los que no ven la cristina. Y yo le voy a agregar algo. Hola. Okay. Bueno, ahorita que conteste la pregunta de tu compañera, también quiero que me digas por qué es importante que sigamos con nuestras tradiciones de zapotecos o mixtecos o de cualquier cultura. Bueno, ¿Tu nombre primero? Mi nombre es Diana. Diana, que en zapoteco se dice igual de Nándole, Diana. Así. No, Diana, igual. ¿Lo digo en zapoteco o...? Di una parte de zapoteco y luego nos haces favor de decirlo en español. En español y luego ya. Pues que en zapoteco, pues es muy bonito. Al hablar zapoteco es muy bonito, y estoy orgullosa de ser de un pueblo y igual que hablo zapoteco. ¿Cuál es el pueblo? Rincón Bonito. Rincón Bonito. Uh-huh. ¿Y cómo aprendiste zapoteco? Pues en el pueblo todos hablan zapoteco, entonces yo aprendí español. No aprendí zapoteco, sino que aprendí español. Entonces toda la familia habla zapoteco y estoy aprendiendo a hablar español. Ajá, en la escuela nos enseñaron a hablar un poquito español, y pues mi lengua es zapoteca, entonces estoy orgullosa de serlo igual. ¿Por qué crees que es importante que conservemos todas nuestras tradiciones, incluyendo nuestro idioma, en estos tiempos? ¿Por qué es importante? Es importante porque algunos se avergüenzan de al hablarlo, pero la verdad, en mi pueblo, nosotros somos orgullosos de ser como somos. Somos zapotecos, hablamos zapotecos, somos del pueblo, ¿no? Y pues es importante al hablarlo, enseñar cosas nuevas a otras personas. Por ejemplo, a mis compañeras le enseño zapoteco, ¿no? Y me dicen que es muy bonito hablar. Sí. Ajá. Hiciste un punto bien importante, que la gente se avergüence de quién es. Uh-huh. ¿Y cómo va a resultar esa gente? Pues muy amargada, yo creo, ¿verdad? Uh-huh. Porque si no estás feliz, sí, con quién eres, con tus antepasados, con tu familia, si no estás orgullosa de ser quien somos, pues vas a sufrir mucho. Sí, sí, sí, la verdad. Sí. Algunos que nos ven se ríen como que... grande y así, ¿no? Nosotros pues hablamos aquí, bueno, aquí, por ejemplo, todos hablan español. Pero nosotros entre ella y yo, pues hablamos zapoteco. Porque... Me encantó escucharlas. Sí. Bien, y pues, lindas. Pues hablamos zapoteco porque es nuestra lengua, o sea, no nos avergonzamos de eso. Bueno, ven, vamos con Rocío. Rocío ya nos mandó un mensaje para los oaxaqueños que andan por allá. ¿Tú qué les dirías a los oaxaqueños allá de Santa Ana, California, que están escuchando Radio Santa Ana? Pues que no se olviden de su origen. Ajá, que no se olviden de su origen. Que no se olviden de su origen, que aquí está muy bonito, nuestro estado es muy bonito, es muy hermoso. Todos los que están allá, que se vengan para acá, que no dejen a su país, que este país es muy hermoso, hay que levantar la voz, la lengua no se pierde, no se pierde la gente es muy bonita, las tradiciones, todo. Oaxaca es hermoso, vénganse para acá, aquí hay que unirnos y alzar la voz, que no se pierda nuestra costumbre. Sí. No tengo palabras, pero sí que... Que lo más importante es que no se olvide nuestro origen, ¿no? Nuestra lengua, que es nuestra lengua materna, ¿no? Que no sé, no tengo pasado. Es lo más importante porque crecimos en un pueblito muy chico, está chico. ¿Son del mismo pueblo? Sí, somos del mismo pueblo y queremos agrandarlo, que la gente se una y que diga, no, es que si se habla un zapoteco es porque lo vamos a seguir hablando y que no se pierda más que nada la lengua, más que nada la lengua materna, que es lo más importante de aquí. Están diciendo que hablar el idioma nos une al pueblo, ¿verdad? Sí. Y nos da mucha fuerza. Gracias. Así que... ¿Y tú crees que la fuerza se puede cruzar fronteras? ¿Y a través de la lengua podemos unirnos cruzando la frontera? Sí, claro. Mientras uno se une, todos nos unimos, todo se puede en esta vida, todo se puede. Muchas gracias. De veras, gracias, por darme el tiempo. Sí, y luego seguimos platicando. Gracias. Adiós. Según una nueva ley, las tortillas de maíz deberán contener ácido fólico en California. Nota de Ana Ibarra, de Los Angeles Times. Y las tortillas que se venden en California tendrán un nuevo ingrediente. Y de acuerdo a la nota, un ingrediente que está destinado a ayudar a nutrir a los bebés. A partir del 1 de enero entrará en vigor una nueva ley que exigirá que la mayoría de las tortillas y productos de masa de maíz vendidos en el estado contengan ácido fólico, dice, una importante vitamina importante para la salud infantil. Las latinos y latinas en California tienen muchas menos probabilidades que otras mujeres de obtener suficiente ácido fólico al comienzo del embarazo, una brecha que puede provocar defectos de nacimientos que alteran la vida. Los datos estatales muestran que entre 2017 y 2019, que son los últimos disponibles, aproximadamente 28% de las latinas reportaron haber tomado ácido fólico el mes anterior al embarazo. Las mujeres blancas consumieron la vitamina con mayor frecuencia. El 46% reportó consumir ácido fólico, según el Departamento de Salud Pública de California. Esto aumenta el riesgo de que las latinas tengan un bebé con defectos de tubo neural, defectos del cerebro y la médula espinal. Algunos ejemplos son afecciones como la espina bífida y la anencefalia. Bueno, las investigaciones han demostrado que el ácido fólico puede reducir los defectos congénitos hasta un 70%. Por eso se encuentra en las vitaminas prenatales. Joaquín Arámbula de Fresno, autor de la ley, dijo que excluir el ácido fólico de los productos de masa de maíz utilizados en muchos alimentos básicos latinos fue, cito, un verdadero descuido. Y ahora, con la implementación del proyecto de ley 1830 de la Asamblea, California es el primer estado en exigir ácido fólico en los productos de masa de maíz, nota de Ana Ibarra para Los Angeles Times. Thank you.